por una teoría de cuerdas unificadora. ¿De qué está formado el universo? A pesar de los tremendos éxitos de la física de partículas y la cosmología, hay razones para pensar que aún no lo sabemos. Sin embargo, se han desarrollado diversas teorías y modelos que tratan de explicarlo, tales como la teoría de cuerdas. Esta teoría surge en 1970 por los trabajos realizados por Richiro Nambu, de la Universidad de Chicago, Holger Nielsen, del Niels Bohr Institute, y Leonard Susskind, de la Universidad de Stanford, en los que muestran que si se representan las partículas elementales como pequeñas cuerdas unidimensionales vibratorias, es posible entender las interacciones nucleares. La teoría supone que todas las partículas que componen la materia, quarks y leptones, están formadas por cuerdas infinitamente pequeñas que son capaces de vibrar de diferentes modos, aparentando ser diferentes partículas tal como lo hacen las cuerdas de una guitarra gemela. Al vibrar, cada tono representaría una partícula distinta con muy diversas características. A la fecha, la teoría de cuerdas ofrece unificar las cuatro fuerzas de la naturaleza: fuerza gravitacional, fuerza electromagnética, fuerza fuerte y débil. Esto no es para nada poca cosa, pues significa unificar nuestra comprensión de la gravedad con las otras fuerzas de la naturaleza, tarea que Einstein dejó inconclusa a su muerte en 1955. Saúl Ramos, investigador del Instituto de Física de la UNAM, es uno de los que ha retomado esta tarea, y junto con un equipo de investigadores especialistas en dicho tema, ha trabajado para construir un nuevo modelo basado en la teoría de cuerdas, que describe el universo de forma congruente con el modelo estándar de partículas elementales, teoría que describe los bloques fundamentales que constituyen el universo y la cosmología moderna. Los resultados de su equipo serán publicados en la revista Journal of High Energy Physics, bajo el nombre de Non-Supersymmetric Heterotic Model Building, poco antes de concluir este año. Otro aspecto esencial del modelo que buscan es que aporte soluciones a problemas que no han sido resueltos con las teorías exigentes. Aún no entendemos muchas cosas que se observan con la física fundamental. No conoceremos el origen de las fuerzas que nos afectan, por ejemplo, la gravedad o el electromagnetismo, dice Ramos a Noticias, Instituto Física de la UNAM. La teoría de cuerdas podría indicarnos el origen común para todas ellas. La mecánica cuántica es una teoría que nos ha llevado a entender mucho sobre las interacciones moleculares y atómicas. Todos los fenómenos que habíamos observado hasta el siglo XIX han tenido que ser reformulados para caracterizar su naturaleza cuántica a distancias cortas o de energía muy alta, abunda el investigador. No obstante, la única fuerza que presenta problemas para ser entendida en el contexto de la mecánica cuántica es la gravedad. Por fortuna, en la teoría de cuerdas sí es posible entender la gravedad en un formalismo cuántico, explica Ramos, ya que los componentes fundamentales cuánticos que rigen las interacciones gravitacionales son cuerdas en lugar de partículas. Los gravitones, partícula hipotética que sería responsable de transmitir la fuerza gravitacional a nivel cuántico, tradicionalmente son considerados como partículas puntuales cuyas interacciones conducen a cantidades que divergen, es decir, cantidades que crecen infinitamente y que por lo tanto son inmensurables. La teoría de cuerdas se deshace de todas las cantidades divergentes encontradas al momento en que se trata de cuantizar ingenuamente la teoría gravitacional, debido a la suposición fundamental de que las cuerdas, y no las partículas, son quienes rigen las interacciones gravitacionales a pequeñísimas distancias y nos deja solamente con partículas a un nivel de bajas energías o grandes distancias. Partículas, vistas con cuerda desde el punto de vista de la teoría de cuerdas, que son completamente estables y cuyas interacciones son relacionadas directamente con constantes de acoplamiento de cuerdas. Y con esto se espera que sea posible construir el modelo que explique nuestro universo, dice Ramos. A pesar de todo, las construcciones de cuerdas presentan ciertas complicaciones, pues con él, el universo pasa de tener 4 a 10 dimensiones. Aparte de las 3 dimensiones temporales y la 4ª dimensión temporal, la teoría supone la existencia de otras 6 dimensiones que están ahí por mera consistencia con la teoría de cuerdas, explica el investigador. No se sabe exactamente a qué se deben las otras 6 dimensiones, aunque se infiere que deben tener ciertas propiedades, como que sean compactas, que se puede encontrar cada uno de sus extremos y no pueden ser infinitas, además deben de ser muy pequeñas. El ambicioso objetivo de Ramos es poder construir en este contexto un modelo capaz de describir a la naturaleza tal y como la conocemos, que se parezca a lo que se observa en los experimentos, por ejemplo, en el Large Hadron Collider, o lo que los cosmólogos logran ver en la estructura de la materia del cosmos, estrellas, galaxias, etc. Además, que contenga las leyes de gravitación de Newton y Einstein a nivel clásico. Adicionalmente, debería aportar alguna predicción nueva que resuelva alguno de los problemas de la física conocida. No es una tarea sencilla, pues típicamente es posible reproducir la teoría de Einstein o los modelos de partículas elementales, pero es muy complejo reproducir ambos, y a veces es incluso más complicado debido a que aparecen naturalmente elementos que no hemos observado en la naturaleza, como es el caso de la supersimetría, aclara Ramos. La supersimetría es una teoría que relaciona los bosones con los fermiones y que se extiende el número de partículas del modelo estándar al asignarle a cada partícula una compañía supersimétrica, partículas que no se han observado en la naturaleza. Por eso, el investigador se dio a la tarea de extender aún más la teoría de cuerdas, eliminando esta posible objeción, la supersimetría, en sus modelos. Identificó una teoría de cuerdas de 10 dimensional que no presenta supersimetría y compactificó 6 de esas dimensiones para conseguir un modelo que se parece más que ningún modelo al estándar. Sin embargo, Ramos señala algo muy importante. Las palabras se parece a son siempre subjetivas porque para él puede parecerse mucho su modelo al modelo estándar, lo que significa para él que se está yendo por el buen camino. Pero el modelo visto desde la perspectiva de un físico experimental podría parecer que dista mucho de las observaciones. Aún con esto, el modelo cumple con las características de contener la fuerza fuerte, débil, electromagnetismo y gravitacional, tal y como existen en nuestro universo. Además, existen solamente las partículas que existen en él también, salvo por algunas partículas que podrían ser responsables de fenómenos cosmológicos como la inflación o la probable existencia de materia oscura. Hay un punto pendiente para Ramos y su equipo. En el modelo, algunas vibraciones de sus cuerdas podrían resultar en partículas taquiónicas, es decir, partículas con masa imaginaria, lo cual no existe en la naturaleza. Sin embargo, es muy temprano para saber si nuestro modelo contiene estas indeseables partículas, indica el investigador. Con todo, Ramos concluye que el paso siguiente es saber cuáles son las constantes de acoplamiento y ver de todos los modelos que construyeron la marcha, hay alguno que encaje con el modelo estándar y que, siendo muy optimistas, quizá pueda explicar la materia oscura. Conseguir este objetivo, dice Ramos, hará que todos salieran a bailar desnudos en sus azoteas. Sin embargo, para eso pasarán algunos años más.